sigo la carrera, como un atleta voy hacia la meta. No busco que me aplaudan, no quiero una medalla ni trofeo. Yo mismo, hermano, amigo, no considero aún haber llegado, pero una cosa hago, olvido lo pasado y me extiendo al futuro que me espera. Quiero el primer lugar, solo quiero llegar y cuando escuche mi nombre yo poder contestar. En la carrera final hay un premio especial, una piedrita blanca con tu nombre grabado, un nuevo nombre tendrás. Yo mismo, hermano, amigo, no considero aún haber llegado, pero una cosa hago, olvido lo pasado y me extiendo al futuro que me espera. En la carrera final no quiero el primer lugar, solo quiero llegar y cuando escuche mi nombre yo poder contestar. En la carrera final hay un premio especial, una piedrita blanca con tu nombre grabado, un nuevo nombre tendrás. En la carrera final no quiero el primer lugar, solo quiero llegar y cuando escuche mi nombre yo poder contestar. En la carrera final hay un premio especial, una piedrita blanca con tu nombre grabado, un nuevo nombre tendrás. Una piedrita blanca con tu nombre grabado, un nuevo nombre tendrás. Una piedrita blanca con tu nombre grabado en la carrera final.